País, al que levanta la cosecha del maíz también en el sur de Buenos Aires, al que va a la cosecha de la papa en Balcarce, al peón golondrina, al que anda con sus hijos, con sus mujeres a cuesta, con su pobreza a cuesta. Alguna vez nosotros tendremos también que ayudarlo a esos compañeros. Mientras tanto nosotros le cantamos desde esta chacarera que se llama El Manco Arana, y yo tengo que explicarles en el estribillo que dice: si el descanso es cuesta arriba desde hace años para el manco, ¿cómo no yaparle entonces con mi copla al brazo un rato? Yaparle quiere decir agregarle. Te dejamos para ti. Cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Lo perdió en alguna zafra, en una mina opialando, con el hambre en los talones, no lo perdió saludando. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Papá, yo lo veo de mañana con tus dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba desde ese año para el manco, ¿cómo no llamarle entonces con mi copa el brazo un rato? La mujer del manco sabe que son bolsa en la guitarra, y arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo voltea, me lo imagino soñando que de pronto por las cañas su brazo se alza pelando. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y arana, si es la vida o la muerte, si lo quiere, quédese en velo en arana, que por manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba desde ese año para el manco, ¿cómo no llamarle entonces con mi copla al brazo un rato? Bueno, Fanesi, estábamos ahí charlando, debatiendo en el corte, y le propongo que abramos el debate hacia afuera, ¿no? Nosotros tenemos nuestra página del Peronismo de Base en Facebook, le invito a entrar ahí. Colgamos notas que nos interesan, notas propias, videos, audios, citas, actividades. Tenemos que acordarnos de anunciar la actividad este domingo en la Isla Maciel. Tenemos que recordar que la marcha federal, que en un principio se iba a ser 17 y 19 de agosto, se pasa al 24 de agosto por pedido de los compañeros de la CGT que quieren participar de la misma. Ese va a ser otro gran hito en la historia del pueblo argentino, el de la marcha, esta nueva marcha federal que nos hace acordar a la marcha grande y a la marcha blanca de la década de los 80, la marcha grande de la década de los 90, contra las políticas neoliberales de la segunda etapa alfonsinista y del gobierno de Menem, ¿no? De la Rúa. Y de la Rúa después, obviamente. En la actualidad pusimos una nota firmada por Claudio Katz, un economista de origen trotskista, que tiene una visión del kirchnerismo en la cual presenta desacuerdo, siempre lo tuvo, pero hace un análisis del gobierno de Macri que a mí me parece que vale la pena debatirlo. Él plantea que el gobierno de Macri, en esta etapa actual, en este segundo semestre, como análisis general, da la sensación de que intentó, con su objetivo principal, que era atacar a la clase trabajadora. No, no por un tiempo, sino, si puede, como dice nuestro compañero Nono Fernández, por 100 años, destruirla, aplastarla, convertirla, como bien dice Triacan en un audio que vamos a escuchar ahora dentro de un ratito. Teneme preparado, Rita, el audio de Triaca. Vamos a escucharlo para alimentar la discusión. Métale. Dale con ese audio de Triaca, dale. El régimen laboral que hay hoy en la Argentina, el régimen que tienen las empresas, los trabajadores, la discusión entre sindicatos y empresas para la contratación de gente, ese régimen laboral, ¿vos pensás que está a la altura de ese proceso de volver a una economía más competitiva o que debe ser reformado o retocado? Yo creo que cuando uno mira una serie histórica en los últimos 50 años, el salario promedio de la Argentina, o la participación del salario promedio de la Argentina, está por encima del medio de Latinoamérica. Y eso, hay procesos donde hay alto crecimiento, procesos de caída del producto y demás, pero en general el sistema gremial argentino generó un nivel salarial arriba de la media. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Y yo en eso encuentro que la mayoría de los dirigentes sindicales son muy conscientes de eso. Y no solamente son muy conscientes, sino que también entienden que este círculo virtuoso que tenemos que generar, inversiones, desarrollo de esas inversiones, seguridad jurídica para que vengan y se realicen y generen puestos de trabajo, es un objetivo del cual participan, digamos, del cual se sienten parte. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Observemos. El audio de Macri es un poco más antiguo, ¿no? El de Triaca es de los comienzos de la gestión, de los primeros dos meses de la gestión del gobierno. Hijo de tigre, ¿no? Diría uno. Sí, Jorge Triaca, un viejo burócrata sindical del sindicato plástico, que fue uno de los hacedores del ajuste menemista, ¿no? Yo creo que el objetivo central del gobierno, Rubén, es este: el reducir, el convertirnos como el modelo de los tigres de Asia, de el mismo Triaca dice, del resto de Latinoamérica, donde los salarios son mucho más bajos. Siempre el salario argentino se destacó por ser uno de los salarios más dignos de la región. El famoso 50-50 que decía Cristina, la participación del trabajo en el Producto Bruto es casi equivalente a la participación del capital. Pero a eso casi habíamos llegado, ¿no? Fíjese usted, esto se puede decir de manera muy sencilla. Pero muy sencilla, y es el punto exacto de lo que estos tipos manifiestan. Estos lo que están diciendo es que los trabajadores deben ganar menos para que los empresarios ganen mucho más. Sí, lo dicen sin contrapajo. No, lo dicen diciendo que hay que ser competitivos. Sí, no dicen a dónde va la plata, digamos. Exactamente, no dicen a dónde va la plata. ¿Para qué queremos ser competitivos? ¿Cuál es el objetivo de la competencia? Digo, ¿por qué los empresarios van a lugares donde los salarios no son competitivos? Mejor dicho, son competitivos a nivel de equiparación con otros países. Internacional, ¿no? Sí. A nivel internacional. ¿Por qué? Porque quieren ganar más plata. Entonces lo que te dicen, si ustedes quieren que los empresarios pongan industrias acá, les tienen que permitir que ganen más plata. ¿De dónde sale la plata? De lo que producen los trabajadores. No es que hay una plata para los empresarios y una plata para los trabajadores. Hay una sola torta que se reparte. Entonces, el 50-50, como usted dice, el 50 y el 50. Que es una aspiración modesta, le voy a decir. Es una aspiración modesta. Keynesiana, digamos. Y modesta y keynesiana porque el 50% de los empresarios es una minoría dentro de la población. Claro. Se llevaría la mitad de lo producido y la otra mitad se lo llevarían los trabajadores. La absoluta mayoría del país. La absoluta mayoría del país. Esto es lo máximo que se puede aspirar dentro del sistema capitalista. Pero aún así no quieren eso. No quieren ni eso. Ni en pedo. No. Dentro del sistema capitalista es la máxima aspiración a la que podemos aspirar los trabajadores. Bueno, y esto ya de por sí es injusto. Ahora, si esto se reduce, o sea, ¿qué plantean ellos? Bueno, hagamos un 55 para los empresarios, un 45 para los trabajadores, o un 60 y un 40, o un 70 y un 30, no tienen límite. No tienen límite. Lo máximo que puedan. Lo máximo que yo pueda. Yo creo que es como dice el compañero Liberti, dice, el límite del ajustador es la resistencia del ajustado. Ese es el límite. Ellos avanzan, Heller. Son ejecutivos. Eso es Heller en el programa de Liberti. Sí. En general lo repitáis. Sí. Son ejecutivos y los ejecutivos avanzan. Cuando encuentran un obstáculo tratan de sortearlo. Lo sortean por distintas vías. La represión no la descartan, puede ser una vía. Todavía no la han empleado de lleno. La han empleado. Pero no en capital. No de lleno. No en capital. No en capital, sí. Sí, pero ha habido represiones muy duras en Tierra del Fuego, en Mendoza, sí, en Neuquén. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no son vidrieras. Sí, no. Acá nomás, en las orillas de Buenos Aires, han reprimido mal a los compañeros de Cresta Roja. Sí, señor. Al principio de la gestión, eso. Al principio de la gestión. Pero digo, no está extendida a todo el país. Todavía no. Y digamos que no llegó a Buenos Aires. No, sí, sí. Está extendida en el país, no llegó a Buenos Aires. No está en la vidriera, dice. No está en la TV. No está en la TV. Exactamente. Entonces, pero estaba interesante lo que usted hablaba de Katz, ¿no? Como... Sí, porque Katz plantea ahí. El economista, plantea ahí que este avance sobre la clase trabajadora de alguna manera fue abortado en esa enorme movilización del 13 de abril, de 350.000 compañeros, con las cinco centrales unidas por primera vez en muchos años, y que luego fue pinchado por los burócratas sindicales. Él dice que los burócratas principales pincharon eso porque acordaron, como siempre, con el gobierno de turno algunas prebendas, algunos beneficios, sobre todo en las cajas de las obras sociales, ¿no? Entonces lograron replegar eso. Pero de alguna manera eso frenó el avance sobre la clase trabajadora, y si bien los convenios colectivos, las paritarias, fueron a la baja, va a haber un promedio de un 10-12% de baja en el salario, esa baja de un salario bastante alto entre los trabajadores formales no se va a sentir tanto, digamos. Creo que los trabajadores tienen como un colchón. Los formales, digamos. Los informales están más complicados y después vamos a hablar de eso. Y luego, entre los que menos tienen, los humildes, los que viven mucho de la asistencia del Estado, que fue una de las grandes tareas hechas por el kirchnerismo, la asignación universal por hijo, los planes sociales, el plan trabajar, las cooperativas de trabajo, los planes de inclusión de la juventud, ellas hacen, los programas de el procrear, por ejemplo. El procrear de vivienda. No, el procrear de los estudiantes. No, claro, el procrear de vivienda, el progresar. El progresar de los estudiantes, claro. Las computadoras a los pibes, a los que menos tienen. Mucha tarea cultural entre los que menos tienen. Todo eso ha sido abortado en parte ha sido abortado, sobre todo lo cultural histórico quiere ser manipulado, lo decíamos al principio con lo de Samba, con el canal Encuentro y el Paca Paca, pero digamos que ciertas políticas existenciales básicas se siguen manteniendo, no se quitan, se siguen entregando alimentos, se siguen haciendo planes de vivienda. De allí que muchas organizaciones sociales, entre comillas, que no vamos a mencionar, acuerdan con el gobierno, repliegan un poco sus protestas, que también habían sido fuertes al principio, de organizaciones que habían ganado la calle reclamando por la asistencia del Estado. O sea, eso más o menos. Y digamos que el tarifazo, que es una de las cosas más virulentas de este gobierno, no afecta tanto a los sectores bajos. Ellos mismos lo dicen hipócritamente, porque están enganchados a la luz, o porque la garrafa, porque no tienen gas natural de red, sino que tienen garrafas, la garrafa está subsidiada también y tienen acceso a la garrafa. Sí, pero es muy difícil. Sí, está difícil de conseguir, hay que hacer grandes colas para conseguirla. Exacto. Pero bueno, el pobre tiene el cuero curtido, ¿no? ¿Sabes? Yo tengo otra visión. Eso es lo que dice K, yo le comento, claro, lo que dice, claro, K. No, lo someto a debate. Pero sí lo que dice K, y me gustaría enfocarlo ahí. Estoy hablando, sí. Dice K que el tarifazo en realidad afecta más a los sectores medios y medios bajos, que son un poco la base electoral del macrismo. Están muy afectados, irritados, enojados. Uno ve no solo las acciones judiciales emprendidas contra el gobierno de Mauricio Macri por los tarifazos, sino protestas en los lugares de atención de Sur, de Denor, de Metrogas, de las distribuidoras de gas, de Agua AISA, que es una distribuidora del Estado de agua corriente. Hay muchas protestas, eso ha crecido mucho, los aumentos son desproporcionados, en algunos casos 13 veces, y afecta no solamente a esa base electoral, sino a un gran tejido de pequeña y mediana industria construido en los años del kirchnerismo, que tiene a su vez mucha ocupación, pequeñas ocupaciones, y eso están destruyéndolo, ya sea en comercio y en industria, en pequeña industria. Eso está muy afectado por el tarifazo, que en algunos casos es de 13 veces el importe que tenían. De entre 5 veces y 13 veces han subido los importes. Y yo estoy observando que en los barrios más pobres, hablando con los compañeros más humildes, no han subido mucho las tarifas. O sea que ellos han sido selectivos. Han ido a aumentar ciertos sectores de la población. Y eso no es una casualidad. Eso es una cosa que puede tener algo de error o de impericia, pero también tiene algo de premeditación, digamos, ¿no? De afectar cierta base electoral. Y yo recuerdo que cuando Macri sube en la ciudad de Buenos Aires, una de las primeras medidas que toma es un aumento de los impuestos inmobiliarios que afectaban a su base electoral también. Por supuesto que en la ciudad de Buenos Aires eso no tuvo mucha repercusión por el poder adquisitivo del habitante de la ciudad de Buenos Aires, que en promedio es muy superior al resto del país. Pero puesto en la nación, y ahí quizás la brutalidad y